En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Goga y de Eco Goga. Nos presentamos como todos los jueves a partir de las 3. Hacemos este programa dedicado al medio ambiente. Matías en los controles y mi nombre que es Sandra Canosa. Todos ustedes también nos pueden acompañar a través de su llamado vía el 455-800 o 455-999. Eco Goga, lo hacemos hasta las 5 de la tarde todos juntos acá a través del 103.5 y comenzamos con el primer tema musical, Matías, y después te cuento lo que vamos a tener. Empezamos musicalmente con Silvio Rodríguez haciendo Quien Fuera. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. Quien fuera Alibaba, quien fuera el mítico Simbad, quien fuera un poderoso sortilegio, quien fuera encantador. ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón en fuego. Herido de dudas de amor. Thank you. Muy bien, se fue Silvio Rodríguez. Seguimos nosotros con Eco Boe. Como te había prometido, te voy a contar lo que vamos a tener durante el desarrollo de nuestro programa. Vamos a estar comunicándonos telefónicamente desde San Martín de los Andes con Mirta, quien es una de las integrantes de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Lagos y Ríos, Cristian González. Esta asociación, a partir de mañana y hasta el domingo 13, va a estar realizando una actividad de acampe en las costas del río Quilquihue, una actividad informativa, aparte de recreativa, informativa y de participación para trabajar y militar sobre esto de el libre acceso a las costas de ríos y lagos. También vamos a comunicarnos con Augusto Sánchez, intendente del Parque Nacional Lago Puelo, para saber cómo se está desarrollando las actividades en esta temporada veraniega en ese hermoso parque nacional que tenemos en nuestra zona. Y ya nos vamos a alejar un poco, vamos a hablar con Javier Rodríguez Pardo, periodista especializado en medio ambiente, que nos va a comentar un poco la actualidad con respecto a este tema desde Buenos Aires. También vamos a hablar un poco de lo que son los humedales, ya que el 2 de febrero pasado se celebró un nuevo aniversario del Día Mundial de los Humedales. ¿Qué son estos? ¿Para qué sirven en el medio ambiente? Lo vamos a estar tratando durante Ecogoga. Y, por supuesto, todo lo que vaya apareciendo, todo lo que vos puedas aportar, también lo vamos a estar difundiendo. Seguimos musicalmente y ya después hablamos de los humedales. Business, haunted by no wind at all. Muy bien, Steve Ray Vaughan se fue haciendo Give Me Back My Wig. ¿Sí, operador? Ay. ¿Se escuchó lo anterior? Ah, ¿no? Ah, era Steve Ray Vaughan. Ah, eso sí se escuchó. Bueno, entonces seguimos. 17 minutos pasaron de las 3 de la tarde. El calor, viste, es como que frena el cerebro. Lo frena y 29 grados, te decía, la temperatura en estos momentos. Los chicos están a pleno sol construyendo acá el templo del arte. Inolvidable va a ser este verano en la construcción de Goga, Te había dicho que íbamos a hablar sobre los humedales durante el programa y arrancamos en este momento como para introducirnos en el tema, debido a que el pasado 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales. Esto fue porque esta fecha fue elegida porque coincide con la fecha en que se realizó la primera convención sobre humedales en 1971, hace ya 40 años, a orillas del Mar Caspio, en la ciudad iraní de Ramsar, de allí que es más conocida como Convención Ramsar. Según esta convención, los humedales son extensiones de marismas y pantanos o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, sean permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros. La Convención Internacional sobre Humedales, que se firmó hace ya 40 años, antecedió con mucho a las otras convenciones de Naciones Unidas hoy más famosas, como son las convenciones de cambio climático y de diversidad biológica. Pero a pesar de este esfuerzo, las iniciativas y el tiempo transcurrido para los humedales de Sudamérica, aún se necesita más amplia y sólida protección desde lo que son los ecosistemas de páramos en Colombia y los manglares de Ecuador hasta los remotos esteros del Gran Chaco, para hacer frente a las múltiples amenazas de degradación que están teniendo. ¿Y por qué es importante conservar los humedales y recordarlos y conocerlos? Según la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, los humedales son ecosistemas de gran importancia por los procesos hidrológicos y ecológicos que en ellos ocurren y la diversidad biológica que sustentan. Entre los procesos hidrológicos que se desarrollan en los humedales se encuentra la recarga de acuíferos, cuando el agua acumulada en el humedal desciende hasta las napas subterráneas. Las funciones ecológicas que desarrollan los humedales favorecen la mitigación de las inundaciones y de la erosión costera. Además, a través de la retención, transformación y la remoción de sedimentos, de nutrientes y de contaminantes, juegan un papel fundamental en los ciclos de la materia y en la calidad de las aguas. Los humedales generalmente sustentan una importante diversidad biológica y en muchos casos constituyen hábitats críticos para especies seriamente amenazadas. Asimismo, dada su alta productividad, pueden albergar poblaciones muy numerosas. Diversas actividades humanas requieren de los recursos naturales provistos por los humedales y dependen, por lo tanto, del mantenimiento de sus condiciones ecológicas. Dichas actividades incluyen la pesca, la agricultura, la actividad forestal, el manejo de vida silvestre, el pastoreo, el transporte, la recreación y el turismo. Uno de los aspectos fundamentales por los que en los últimos años se ha volcado mayor atención en la conservación de los humedales es su importancia para el abastecimiento de agua dulce con fines domésticos, agrícolas o industriales. La obtención de agua dulce se evidencia como uno de los problemas ambientales más importantes de los próximos años, dado que la existencia de agua limpia está relacionada con el mantenimiento de ecosistemas sanos, la conservación y el uso sustentable de los humedales se vuelve una necesidad impostergable. Vamos a continuar hablando de los humedales en nuestro país. ¿Cuáles son los humedales que tenemos acá en nuestra República Argentina? También, ¿cuáles son los humedales que fueron considerados con el índice Ramsar de la Convención sobre Humedales que se hizo en Irán hace ya 40 años? Y otros aspectos de este lugar, de este medio ambiente tan especial y que fue recordado el 2 de febrero pasado. 22 minutos pasaron de las 3 de la mañana. De las 3 de la mañana, mirá dónde estoy. Necesito un poco de fresco. Seguimos con un tema musical y volvemos con Ecoboga. Minutos faltan para llegar a las 3:30 de la tarde, y estamos en estos momentos en Ecoboga en comunicación telefónica con Natalia, quien es miembro de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Lagos y Ríos Cristian González, desde San Martín de los Andes. Buenas tardes, Natalia. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, nos interesamos en la asociación porque leímos una gacetilla sobre una actividad que se va a hacer a partir de mañana, pero antes quisiéramos saber, bueno, el origen de esta asociación, porque lleva un nombre, ¿no? Sí. Se llama Cristian González. ¿Cuál es la causa? Te comento, yo soy la hermana de Cristian. Cristian fue asesinado en agosto del 2006 a orillas del río Quelquihue. Quelquihue, bien. Sí, fue asesinado por un guardia ambiental que a la vez hacía de custodia de Gaspar Lloró, un cabañero de la zona. Ajá. ¿Por qué fue asesinado? O sea, ¿en qué circunstancias? Porque él estaba pescando con dos amigos a orillas del río. Calderón, que es el asesino, empieza a dispararles de un puente que hay. Ajá. Y ante el pedido de explicación de mi hermano, de Cristian, recibe un disparo en el cuello, el cual le ocasiona la muerte. Bien, y después la explicación, ¿cuál fue ante semejante hecho? No, es que no había, imagínate, porque no hubo ni siquiera pelea, nada. Al principio querían hacerlo pasar como defensa personal. Ajá. Pero con la autopsia y todas las cosas que se hicieron, se demostró que Cristian en ningún momento se pudo defender. Ajá. Que fue asesinado a quemarropa a un metro de distancia. Y bueno, a raíz de todo esto, acá hay mucho poder de esta gente, mucho encubrimiento hubo de parte de la justicia, de los jueces, de la policía. Y bueno, nosotros somos una familia humilde, trabajadora, y luchamos con eso, con la humildad y con el respeto. Y por justicia para mi hermano, para que se lleve a cabo el juicio, para que pague el asesino. Conseguimos 13 años y medio de condena para Horacio Calderón, igual con muchos privilegios. Y ya 3 años y medio... 13 y medio. Ah, 13 y medio, es lo mismo, es un privilegio. Pero él tiene muchos privilegios, lo hemos visto que visita a la familia, es bastante... Y desde la asociación ustedes, entonces, a partir de nosotros fue toda una lucha continua que empezó para el juicio, para todo, y a raíz de toda esta lucha, como para no dejar todo ahí, para que no se termine, que vaya más esto, más allá de Cristian, se formó la asociación. Con mucha gente que nos está ayudando, con muchos amigos. Sí. Se formó la asociación por todo esto, que de todos los espacios que nos están quitando, de todos los lugares que nos cercan, que nos prohíben. A raíz de toda esta lucha se formó la asociación que lleva justamente el nombre de Cristian. Claro. Y ustedes desde la provincia de Neuquén arman esta asociación y se suman de otras provincias, conocen de la asociación, porque esto del libre acceso a las costas realmente es un tema importante para tratar en varias provincias de nuestra zona, ¿no? Acá en Río Negro, en Chubut, se está tratando mucho el tema. En el mismo Bolsón. Claro. Sí, nosotros, gracias a Dios, estamos trabajando en conjunto con muchas otras organizaciones, con de Neuquén, la Agrupación Moreno, por ejemplo, y la verdad que muchísimas más que adhieren justamente ahora a este encuentro. Mis padres han viajado al Bolsón, a Traful, a Neuquén, a muchos encuentros que se han hecho, y bueno, creemos que la única forma de luchar contra toda esta gente es todos unidos, juntos, porque es un derecho que tenemos todos, el que hay que defender. Tengo acá justamente en vistas el Código Civil en el artículo 2639, que dice que los propietarios limítrofes con los ríos o canales que sirven a la comunicación por agua están obligados a dejar una calle o un camino público de 35 metros hasta la orilla del río o canal sin ninguna indemnización. Y claro, y eso... O sea, ustedes también la deben vivir, y nosotros acá los vivimos mucho, que no se respeta. Que no hay ningún tipo de respeto, y es un derecho que tenemos nosotros. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que si la gente no toma conciencia de que este es nuestro derecho, derecho que no se conoce, no se ejerce. Seguro. Por eso vale difundirlo. Hay que difundirlo. Nosotros hemos ido a escuelas acá secundarios a entregarle folletos a los chicos con estos artículos que seguramente tenés vos, para que lo tengan como un documento. Que no cualquiera. Ahora hace poco acá, justamente sin saberlo, unos chicos de nuestra asociación estaban acampando en Lolo y fue la misma policía a sacarlos con un caballo, todos prepotentes, que no podían estar ahí. Y no se fueron los chicos, ¿viste? Después fue mi padre, en nombre de la asociación, a hablar, que les muestren el documento que les impide a ellos estar ahí. Claro. Si es que existe, pero no existe. Lo que existe son derechos que tenemos nosotros y que nos quieren quitar. Que tenemos todos los argentinos, no solamente los que habitan en esa zona, ¿no? No, todos, pero es cada vez más el alambrado, todo lo que se están apropiando. Pero la gente, si no hace respetar este derecho, si agachamos la cabeza y nos vamos a estos lugares, van a seguir ganando ellos, van a seguir cercando y alambrando todos nuestros espacios. Bien, ¿y cómo ves, por ejemplo, la recepción por parte de vos? Se te escucha una voz muy joven, ¿cuántos años tenés? 27. 27, bueno, tus amigos, la gente joven, ¿cómo se está acercando, se quiere quiere conocer este tema? Y a nosotros nos sorprende siempre, porque la verdad que, gracias a Dios, si bien San Martín, la verdad que es un pueblo que tapa mucho, porque es, al ser un lugar turístico, lo malo se tapa, ¿me entendés? Sí. Pero nosotros, con toda esta lucha, hemos conseguido muchísimo apoyo de la gente, la verdad que muchísimo, de muchos sectores. Tenemos un programa en una radio. Bien. En Radio Pocabullo, que nos cedió un espacio, y ahí es Costas Libres, Ciudadanos Libres se llama. Sí. Entonces estamos todos los sábados para contarle a la gente, para recibir las inquietudes. La gente, cuando los corren de estos lugares, tiene como referencia a la asociación para acercarse y denunciar estos hechos, para que nosotros los acompañemos, los apoyemos. Ajá. Hay diferentes formas de correr también, Natalia, ¿no es cierto? Una es por la vía policial, institucional, y otra es por también la vía del cobro al acceso, claro. ¿No? Acá tenemos casos en que tenés que pagar para acceder, por ejemplo, a lo que es el desemboque del río Puyén en la costa del lago Puelo. Claro. Tenés que pagar 10 o 15 pesos según seas residente de la zona. Para el entorno tuyo. Claro. ¿Eso les ha llegado a ustedes, por ejemplo? Sí, y acá eso también, que te cobran para pasar. Y el tema es que acá muchísimas, vos te pones en internet a mirar las inmobiliarias, todas las inmobiliarias te venden los terrenos con costas de ríos y lagos. Todas. Que ahí ellos, o sea, la trampa es que se ponen a ver, ¿no?, en los papeles legales. Y ellos tienen la obligación, lo pueden comprar. Sí. Está todo bien, lo compran, pero tienen la obligación de cedernos nuestros metros que nos corresponden. Lo que dice acá el artículo 2639. Claro, lo que pasa es que ellos lo compran y después ese derecho nunca lo ejercen, ¿entendés? Ellos compran su terreno y después el espacio a nosotros nunca nos van a brindar. Claro, incluso según este artículo dicen que los propietarios ribereños ni siquiera pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni pueden reparar las antiguas, ni deteriorar el terreno, no pueden hacer nada. No, pero no se respeta, y es por eso que yo creo que nosotros acá, nuestro granito es de parte de la asociación, ustedes al difundirlo, y la gente, toda la gente, no solo de los lugares que tengan cerca algún río, algún lago. Yo creo que todos tenemos que defender este derecho, porque nos queda poco espacio, nos queda muy poco espacio. Nosotros siempre tenemos acá la lucha, porque atrás nuestro están nuestros hijos. Y mis padres perdieron a su hijo, pero están luchando por sus nietos, por toda la gente, para que podamos ir a tomar un mate, podamos ir a caminar por una orilla y que no nos saquen a tiros y nos maten como nos mataron a Cristian. Seguro. Ustedes tienen, seguramente, desde la asociación, asesoramiento legal, ¿no? Están con abogados. Sí. Bien. Bueno, y como para comunicarse con ustedes, las personas que están escuchando y que hayan tenido algún tipo de inconvenientes o problemas, o que estén pagando justamente para acceder a una costa, ¿cómo se comunican con ustedes? Y se pueden comunicar a nuestro teléfono, que es 02972. Sí. 429-059-051. Bueno, después lo vamos a repetir, ¿eh? Sí, o si no, también tenemos una página en Facebook. Sí. La página en Facebook es Ríos Libres. Ríos Libres. Dame un segundo, que se me corrió. Disculpame. No, todo bien. Estamos buscando la página de internet para todas aquellas personas que quieran comunicarse con la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos Cristian González, que tiene su sede en San Martín de los Andes. Y entonces ustedes, si vivieron algunas de estas situaciones, ojalá que no sea una tan dramática como la que describe Natalia, pero aunque hayan tenido que pagar y estén en desacuerdo y sepan que el derecho de ustedes es entrar libremente a cualquier costa, se pueden comunicar con ellos, con la asociación. Y ahora sí, ¿la tenemos? Sí, el mail nuestro, y ahí en la misma mail accedes a la página, es rioslibres.cristiang @gmail.com @gmail.com. Sí. Muy bien. Y ahí nosotros en esa página estamos mostrando todo lo que se hace, con fotos de dónde hemos viajado, dónde hemos ido, con fotos de la radio, información que pueden escuchar el mismo programa. Tratamos de tener bastante informado. Bueno, y a raíz de esta militancia se va a hacer una actividad a partir de mañana. Sí, mañana ya estamos preparando todo acá. Mañana nos vamos a Lolón a acampar. Sí. El sábado se va, bueno, mañana ya empiezan a llegar las organizaciones que adhieren. Vamos a estar en Lolón yendo para acampar. Vamos a recibir, a comer algo, a comenzar el acampe. Después te cuento que el sábado, sí, a las 10 horas vamos a hacer un acto y una volanteada por el puente, porque es un lugar al que accede el colectivo urbano, ¿no? Así que está yendo mucha gente siempre a Lolok. El puente del río Quilquihue, claro, sería. Claro, que ahí tenemos el descanso de Cristian. Ajá. Esto, discúlpame, ¿esto en qué zona, cómo nos puedes ubicar geográficamente? Estás en San Martín de los Andes. San Martín de los Andes, sí. El lago Lolok. Ajá. Ahí está el paraje Lolok, sería, y está sobre el río Quilquihue. Muy bien. Dicho esto, entonces el sábado me decías el va a haber. Vamos a hacer un acto, ajá, una volanteada, y se descubre un cartel que con una frase que va a decir: este es un espacio público para disfrutar, cuidémoslo y defendámoslo. Para, viste que siempre nosotros nos topamos con carteles que dicen prohibido pasar, propiedad privada. Sí, bueno, sí. Ahora vamos a poner uno todo lo contrario, que este es un espacio público, que nosotros lo podemos disfrutar, solo que hay que cuidarlo y defenderlo. Muy bien. Así que ese sería el cartel que vamos a descubrir. Después va a haber un almuerzo, se hace una asamblea con todas las organizaciones, y bueno, ya a la noche una cena guitarreada ahí para compartir. Muy bien. Termina el domingo. Es el cierre. El cierre a las 13, más o menos, después claro, del almuerzo. Hay un cierre de la jornada, una lectura de los documentos, las adhesiones, uh-huh, y la despedida. ¿Cuáles son las organizaciones que están adhiriendo o que los acompañan siempre? Que adhieren, está la Agrupación Moreno, que es de Neuquén. Sí. CTA Neuquén. Agrupación Mamblas. Barrios de Pie de San Martín de los Andes. Rincón Limay. De Plotier, sí. Árbol de Pie, ajá. Vecinos Sin Techos de San Martín de los Andes, Comunidad del Limay, Bahía Serena, Tribu Salvaje, Radio El Arca de Bariloche, Foro Sustentable de San Martín de los Andes, Asamblea de Zapala, sí. Vecinos Autoconvocados, Pilcaniceu, Vecinos Autoconvocados de Trevelin, la Asamblea de Loncopué, Las Lajas, Barbarco, las siglas AGI, de Junín de los Andes, FOPERMA, de Neuquén, FM Pocahuyo, La Grieta, una revista de acá, UNE de San Martín, y las siglas después FCDN y COCAPRE de San Martín. Bien, mucha fuerza va a tener entonces, sí, este acampe, sí. ¿Eh? Estamos con mucha fuerza, la verdad, siempre con ganas de luchar. Y bueno, te comento lo otro que se me pasó, es que hace poco tuvo el juicio Gaspar Lloró, el cabañero. ¿Cómo el juicio? Gaspar Lloró, que fue el cabañero que entregó el arma para que mataran a Cristian. Bueno, esta persona siempre estuvo muy muy tapado, muy encubrido, muy salvado por todos los jueces. Se lo desvinculó de la causa de mi hermano, lo lograron desvincular. Y hace poco tuvo un juicio, pero por entrega de arma, por tenencia ilegítima de arma. Y la condena bastante miserable que tuvo fueron 2 años en suspenso. Mm. ¿Y desde el gobierno tuvieron algún tipo de reacción, de respuesta, de acercamiento, de no, señal? No, el gobierno que estaba en ese entonces, que fue era Sovich, es una de las personas que viene a comer con Gaspar Lloro. Ah, y el juez que tenemos acá, que es Sommer, también es otra de las personas que se junta a comer asados con Gaspar Lloro. Así que imagínate en el ámbito que estamos. Seguro. Pero bueno, se logró al menos que se siente en un banquillo y que dé la cara, que dé explicaciones. Es una condena que a nosotros no nos sirve, pero sí nos sirve decir que no es intocable, que logramos aunque sea llevarlo a eso. Y bueno, con esto yo creo que con este campamento y con todo le demostramos que la asociación va mucho más allá, que por más que se los haya jugado los dos, el nombre de Cristian lo vamos a llevar siempre muy alto. Era una excelente persona, tenía 3 hijos, una familia que lo ama, lo ama siempre y va a luchar siempre por él. Y no, estamos con todas las fuerzas, así que no se termina todo ahí, y decirle a la gente que está bueno luchar porque es un derecho de todos. Sí, y Cristian hoy no está más con nosotros por amar la naturaleza, así que estaría bueno que nos pongamos todas las pilas y hagamos respetar este derecho. Muchas gracias, Natalia. Te pido que no cortes, por favor. Bueno. Y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Hasta luego. Noche. La noche que yo nací, cayó la luna, cayó mi cuna a mí, cayó la cuna, yo de nacer me arrepentí, si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí. La noche que yo te vi, arriba la luna, luna y eso como un rayo sentí, rayo de sol, cuando a besarte me atreví, si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí, salga la luna y eso. Cayó la tumba y me quedo yo a dormir. Si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí, salga la luna y eso. Salga la luna y eso. La luna y el sol. transformando. Tempo, espaço, navegando todos os sentidos. Pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Mãe Senhora do Perpétuo, socorrei. Como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não, não, não. Não me iludo, yeah. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas do viver. Ensinai, meu Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo, socorrei. Se fue Gilberto Gil haciendo Tempo Rey y anteriormente escuchábamos a Mano Negra haciendo Salga la Luna, claro que sí, Salga la Luna. Bueno, hablábamos hace un rato sobre el acceso a las costas de ríos y lagos desde San Martín de los Andes con Natalia, miembro de la Asociación por el Libre Acceso a las Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Bueno, y mientras enviaron un mensaje diciendo, comentando, dice, qué lástima que taparon la desembocadura del Azul en Lago Puelo y en el parque venden ripio del río que ya no está en su lugar. Manda saludos Gabriel Berge, muchas gracias por participar Gabriel, por estar escuchando. Y bueno, cambiando de tema y volviendo al tema de los humedales, para conocer un poco más de esto, recién describíamos cuál era la importancia de los humedales para el medio ambiente y para las actividades humanas. Ahora vamos a pasar a saber cuáles son los humedales que tenemos en la Argentina. En total hay 38 humedales en nuestro país. Uno de los más importantes es el humedal de la Reserva Natural del Iberá, que fue creada en 1983 justamente con el objetivo de proteger a este, que es uno de los humedales más ricos en diversidad biológica del planeta. De estos 38 humedales que tiene el país, solo 19 están bajo protección con la máxima jerarquía de sitios Ramsar. Este es el sitio que lleva este nombre porque es Ramsar es la ciudad iraní donde se celebró la primera convención internacional sobre humedales. ¿Cuáles son estos 19 humedales, sitios Ramsar que tenemos en la Argentina y que suman un total de 5.318.136 hectáreas? Esta información la extraemos de la página de Medio Ambiente de la Nación, www.ambiente.gov.ar. Laguna de los Pozuelos en Jujuy, el Parque Nacional Río Pilcomayo en Formosa, Laguna Blanca en Neuquén, Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego, la Reserva Provincial Laguna del Yancanelo en Mendoza, Bahía de San Borombón en Buenos Aires, las lagunas de Huanacache, Desaguadero y del Bebedero en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, las lagunas de Vilama en Jujuy, Jaucanigás en Santa Fe, lagunas y esteros de Liberá en Corrientes, bañados del río Dulce y laguna de Mar Chiquita en Córdoba, el refugio provincial Laguna Brava de La Rioja, los humedales del Chaco en esa provincia, la Reserva Ecológica Costanera Sur en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora sigo, continúo, bajo acá. Tenemos también humedales del Chaco, Reserva Ecológica Costanera Sur, Parque Provincial El Tromen en Neuquén, Reserva Natural Otamendi de Buenos Aires, el humedal Laguna Melincué en Santa Fe, las lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca. Y por último, la 19ª reserva del humedal es el glaciar Vinci Guerra y turberas asociadas en Tierra del Fuego. Estas están protegidas como sitios Ramsar. El resto todavía no tiene protección, ¿sí? 3:54 de la tarde, ya pasó 3:55, seguimos musicalmente en Ecogoga y después volvemos con más información del medio ambiente. Don't come. Continuamos en Ecogoga y hacemos un nuevo contacto telefónico. Ahora nos vamos a Buenos Aires. Estamos contactados con el periodista Javier Rodríguez Pardo. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Ya es la segunda vez que lo llamamos. Gracias. ¿Mucho calor es por allá? No, es una tarde fresquita. ¿Ah, sí? Ay, qué suerte que tienen, porque acá hace un calor terrible. Sí, seguro que ahora vendrá por aquí. ¿Tendrá que ver con el cambio climático? Sí, es un verano raro aquí en esta ciudad, ¿no? Generalmente uh-huh. muy húmeda. Uh-huh. Se nota la diferencia. Sí, hay un cambio que todavía nadie se anima a reconocer plenamente, ¿no? Da como miedito también. Da como miedo, ¿sí? Sí. Conocer que ha cambiado fundamentalmente, que las estaciones modificaron uh-huh. su comportamiento climático. Totalmente. Javier, siempre hablamos de literatura en medio ambiente, recomendamos libros, pero bueno, nos pareció oportuna este momento para hablar del libro que usted ya escribió, Vienen por el oro, vienen por todo, y del que está terminando, me comentaba. Sí, efectivamente. Sí, hay un poco Vienen por el oro, vienen por todo, la segunda edición se está imprimiendo, porque la primera fue grande, de 2.500 ejemplares, grande para nosotros, ¿no? Porque normalmente estos libros se editan 1.000 ejemplares. Uh-huh. Vienen por el oro, prácticamente en 6 meses, 7 meses, se vendió totalmente. ¿Y en qué zonas se vendió más este libro? ¿Tiene registro de eso? Generalmente en aquellos lugares donde están, por supuesto, Buenos Aires se vendió bien, uh-huh. pero generalmente en donde están instaladas las asambleas que pelean contra las explotaciones mineras, uh-huh. Este tipo de invasiones que yo denuncio en el libro, las invasiones mineras 500 años después, son rechazadas por muchísimas comunidades a lo largo de la cordillera y en muchas provincias. Uh-huh. De hecho, hay 7 provincias que legislaron no a este tipo de minería. Sí. Y ahí es donde se vende más. Entre ellas la provincia del Chubut. Entre ellos Chubut uh-huh. y dentro de Chubut la zona de ustedes, Bolsón, Esquel, es decir, generalmente también muchas veces el turista que quiere leer algo y se moviliza por ahí empieza a pensar cuáles son esos libros que le gustaría recoger algo de la zona. De hecho, toda la región esa figura en el libro, ¿no? Uh-huh. Tanto Bolsón como Esquel, por ahí nació en Esquel el tema del puntapié inicial contra este tipo de minería, expulsando a Meridian Gold, la empresa minera. Totalmente, con el plebiscito, ¿no? Y después las luchas que se expandieron. Y luego que se trata de, yo diría, de comunidades, por no decir poblaciones grandes, como es el Bolsón, donde el concepto ecológico está muy, digamos, encriptado dentro del pueblo y fueron luchas que originaron grandes movilizaciones. Uh-huh. Ahí se peleó, de hecho el Bolsón, hemos peleado hace mucho tiempo cuando yo ya vivía en la zona de Trelew y transitaba muchísimo la cordillera y luchamos contra el basurero nuclear de Gastre, y en Bolsón se declaró años antes incluso el primer municipio no nuclear, ¿verdad?, del país. Uh-huh. Entonces esas luchas, Bolsón de hecho es el primer municipio no nuclear del país, esas luchas han hecho de la zona nuestra, de ahí de la Patagonia, un emblema y un reconocimiento del resto de las provincias y en muchos otros lugares. Uh-huh. Y en el libro usted va mostrando las luchas, hace un recorrido por estas. En el hacemos una mención nada más en el segundo uh-huh. libro que estoy haciendo ahora uh-huh. que se llama Las vías del saqueo, centro la atención en algo que firmaron en el año 2000 los 12 jefes de Estado sudamericanos. y crearon lo que se dio en llamar IRSA, que es la Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana. Tiene un nombre largo. El nombre largo de Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana es el nombre que le han dado para generar una gran cantidad de proyectos que van a modificar geografía, por supuesto que van a modificar las economías locales, porque con esa infraestructura se pretende seguir con estas explotaciones mineras, con las exportaciones, por decirlo de alguna manera, el saqueo de estos bienes comunes, como por ejemplo dragar el río Paraná y el Paraguay, hacer navegables, mucho más navegables, los ríos amazónicos, donde hay meandros, dinamitarlos, que eso es lo que pretenden ellos, para poder hacer que grandes columnas de barcazas, grandes trenes de barcazas transporten esos bienes que están en esas zonas de difícil acceso, como en antiguamente fue el caucho, y ahora son, por supuesto, sigue siendo la madera y la soja, y aquellos minerales que están en la Amazonía también. Entonces, todo esto es una infraestructura que dividieron Sudamérica en 10 ejes. Esto es un hecho concreto que la gente mayormente desconoce, no tiene prensa, no tiene una... Pero es una cosa enquistada, que está instalada, y que tiene al Banco Mundial y a una docena de emprendimientos de grandes bancos, mejor dicho, impulsando y ayudando a los países sudamericanos. Visto desde otro plano, algunos dirían qué bueno que podamos intercambiar e interrelacionar y comunicar para intercambiar economías y poder hacer exportaciones más beneficiosas para los pueblos del sur. Pero en realidad no lo hacen los pueblos del sur, esto lo hacen las corporaciones transnacionales. Nosotros lo que hacemos son perforar esa cordillera, hacer estos lugares bioceánicos de una punta a la otra, ¿no es cierto? Sí. Y hacer que el camino más corto entre dos puntos de la línea recta, entonces los minerales, en lugar de Argentina, en lugar de salir por el Atlántico, las corporaciones los saquen por el Pacífico. Y ahí aparece de pronto el lago Puelo, aparecen las vías estas que con las que intentan ellos, yo diría, reventar la biodiversidad, además de llevársela, la que queda, y destruir las economías locales. Si lo que pretende de alguna manera las corporaciones es manejar el poder de estos bienes que están en estos territorios y poder sacarlos con la mayor facilidad. Es decir, ¿por qué dar una vuelta muy grande con un mineral que está en la cordillera si yo tengo al Pacífico enfrente? Claro. Entonces hago caminos, hago rutas, hago la perforo, ¿verdad? Y con eso intento sacar estos bienes por ese lugar. Y en el caso del este, de la zona donde se hallan los ríos Uruguay y Paraná, esos dragados con esas barcazas y con esos incluso navíos de gran porte, hacer navegables esos ríos para poder sacar esos bienes. Todo lo que es soja, algodón, madera, saldría por esos lugares. Las vías del saqueo, entonces, y mencionó en un momento bienes comunes, ¿no? He leído también fragmentos del libro en donde trata este tema, ¿no? De los bienes comunes y no del uso de los recursos naturales, ¿no? Cambiando por recursos naturales. ¿Cuál sería la diferencia? Es fundamental. A través de la palabra, ya nos quieren imponer el saqueo. Llamarle recursos naturales, algo que hoy yo no podría, la gente me preguntará enseguida, bueno, pero usted menciona bienes comunes, se refiere a los recursos naturales, porque no entienden por bienes comunes que uno se refiere precisamente a algo que ya está muy reconocido, como es el concepto de recursos naturales. Para nosotros no son recursos naturales, no son recursos. Y de alguna manera, sí son naturales, pero en realidad son bienes comunes, en todo caso naturales. Claro. No es un recurso, y yo juego con las palabras, al que yo puedo recurrir. No estoy, nadie me ha autorizado a recurrir, salvo esta legislación leonina de estos gobernantes que han hecho leyes que permiten que aquí venga cualquiera, se instale, saque, perfore y lleve. Porque no le pertenecen ni al gobernador, no hay legislación en el planeta que pueda llegar a autorizar tocar un bien que es de todos y que no es particular de alguien en ese sentido. Recursos naturales es lo que nos permite definir claramente que a través de la palabra ya empieza el concepto del saqueo. Recurrir al recurso, no. Es un bien común, un bien que forma parte de un ecosistema. Y cuando hablamos de un bien común, estoy hablando del agua, estoy hablando de los minerales, metalíferos o no metalíferos, estoy hablando de una biodiversidad, que hay mucha, de donde ahí sacan las patentes los laboratorios internacionales, y que ellos ya perdieron gran parte de esa biodiversidad del planeta. El 75% de la diversidad biológica que aún hay en el mundo está en los pueblos del sur. Y nosotros en esa zona, en la zona de en Argentina, tenemos la mayor diversidad biológica templada fría del planeta. Esto lo aprendí, no lo sabía, uno lo aprendió investigando, precisamente porque esto no figura normalmente en los libros de estudios, y en esas investigaciones pudimos aprender que Argentina, Chile, toda la zona nuestra austral, es riquísima en ese tipo de biodiversidad, y eso también se lo llevan, eso también vienen a buscarlo. Estos territorios que están siendo amenazados por una suerte de este latifundismo que hay, permitido tan lascivamente, con que son estos campos que se instalan y que permiten, como el caso claramente de Benetton, que tiene 1 millón de hectáreas en esa zona, desde donde precisamente termina el aeropuerto de Esquel hasta más allá del lago Nahuel Huapi, tiene esas plantaciones, incluso de pinos de rápido crecimiento, que tienen por objeto apuntar a la pasta de celulosa por un lado y a los bonos verdes, porque esos pinos no están ahí para gratificar a los ojos de él, muy por el contrario. Empañan gran parte de la naturaleza y más de una vez han reemplazado otro tipo con estas exóticas, las explotaciones, este tipo de exóticas, las plantaciones de naturales, ¿no? Yo diría que esta zona está siendo amenazada, toda América, porque es el último bastión que queda de naturaleza y es un bien común. Es un bien que pertenece a todos, no a alguien en particular. Javier, estábamos hablando hoy porque la semana pasada, el 2 de febrero, fue el Día Mundial de los Humedales. Sí. Bienes comunes también, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cuál sería la importancia, por ejemplo, de los humedales en este... Ahí es donde hay una riqueza grandísima, muy grande, de esa biodiversidad. Es donde, desde la larva más pequeñita... hasta el ave, es decir, toda la vida, todo el movimiento que hay microbiano en esos lugares forma parte de esa diversidad biológica. Hay especies, son más las desconocidas que las conocidas, que todavía están en proceso de experimentación y de investigación. Y en ese proceso... se pierde muchísima biodiversidad, destruyendo precisamente esos humedales, Las Vegas, ¿no? Un hecho concreto es el humedal que pulverizó Barry Gold en San Juan, en la provincia de San Juan, donde hoy está instalada la planta de Veladero, sí, donde está lo que se dan llamar el Valle de la Exhibición. Ahí había una gran vega, donde iban a abrevar ahí los camélidos, la vicuña, que hay mucha, por eso es reserva de biosfera, tiene estatus de la UNESCO, y esos humedales nuestros suelen tener esos estatus porque son privilegiados, son sitios que permiten que la vida ahí pueda ser permitida, incluso en lugares que son áridos, como es el caso precisamente en San Juan. Claro. Fíjense ustedes, en un lugar tremendamente árido, a 4.500 metros de altura, hay un humedal. Eso es eso es algo mágico. Yo alcancé a verlo, y es más, en el libro publico, no sé si habrá una fotografía del lugar, pero antes, mucho antes de empezar con la explotación, donde estaba la planta, había fotografías viendo cómo en esos humedales iban a beber y a comer las vicuñas. Qué triste, ¿no? Que no suceda más. Javier, una pregunta, porque uno puede leer, estudiar, investigar, conocer, difundir, pero ¿qué podemos decir a la comunidad con respecto a esto? ¿Cómo luchar para que esto no pase, más allá de las asociaciones? ¿Qué se puede hacer para realmente evitarlo? Es que la difusión trae consigo algo que es lo único que nos permite, son, yo diría, las balas de la lucha, es el conocimiento, porque para poder paralizar de pronto una destrucción sistemática como esta en aras de un comercio vil, que es lo que está detrás de todo, lo que hay que hacer es educar, enseñar, convertir cada lugar en un centro de estudio, de educación, de conocimientos. Uh-huh. Así sea una charla en un bar, en una para que se conviertan en pequeñas escuelas, cualquier lugar. Es la única manera, porque únicamente teniendo conciencia uno va a decir, no, esto no lo voy a permitir. ¿Y qué es lo que hay que enseñar? En primer lugar, que estamos hablando de bienes que son irrepetibles, que desaparecen y nunca más se volverá a contar con ellos. Que las generaciones futuras, los hijos de esta generación, hijos y nietos de esta generación, no van a tener más. Por empezar, hablamos de minerales. Sí. Cuando íbamos al colegio, ¿qué nos decían? Que eran minerales no renovables, estamos hablando de los metalíferos, se agotan y no son plantas que se van a reproducir, es decir, van a desaparecer. Ese concepto tiene que ser entendido. Por ejemplo, explicar qué es una ley de minerales. Bueno, aquel lugar donde hay mayor concentración, por eso el mineral estaba en vetas y era vetiforme, en forma de beta. Uh-huh. ¿Por qué ahora no hay más mineral vetiforme y está diseminado y hay que volar las montañas? Y bueno, por esa razón, porque es de baja ley, ya no existe más, existe muy poquito en pequeñas partículas. La forma de sacarlo es volando, arrasando con todo. Y va a llegar un momento que en lugar de 0,5 de ley mineral sea 0,4, 0,3, 0,2, 0,0, que ya no hay. Y si hay una milésima parte de ese mineral, siempre va a haber algún imbécil con ánimo de reventar a lo mejor una montaña entera para sacar un solo lingote de oro. Porque quien tenga una tecnología que lo permita, lo permitirían hacer. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Explicarle a la población y a la gente que tienen que pelear, porque de no hacerlo, las generaciones futuras ya no tendrán más nada de esto. De hecho, ya queda muy poco y ya no lo van a contar con ellos. Uh-huh. Están tratando en este momento, es noticia, un aparato que está, un robot que está husmeando el fondo del océano para ver dónde hay minerales, y un robot que está caminando por Marte, por otro planeta, también sacando rocas para ver qué contienen, qué hay y qué facilidades ofrece, o posibilidades ofrece de ser explotada, porque el planeta Tierra ha sido demolido, ha sido agotado, ha sido colapsado. Esto es lo triste. Y esto hay que explicarlo. ¿Y cómo? Bueno, en todo lugar, en cada momento, esto que están haciendo ustedes ahora, en este momento, que la gente esto se conozca, se sepa, y salga a la calle y diga, no, acá no se trata de un loco, o de dos, o de tres, o de mil locos ecologistas, oportunistas de pronto, que salieron con fines, como dicen, políticos compraventas que vaya a saber de dónde viene, porque empiezan con esa degradación, con esa difamación. No, acá se trata de explicar, mire, si usted no sale, se lleva el bien que está a la vuelta de su casa. Aquí si no salíamos en su momento, destrozaban toda la lenga. Ahí tuvimos en la Patagonia que pelear en un momento porque pretendían diezmar, no querían en realidad rescatar la salud del bosque nativo en el lago Fontana La Plata. Lo que querían en aquel momento eran los bonos verdes que producía ese bosque, 250.000 hectáreas era en aquella ocasión, pero además de eso, llevarse la lenga, una de las tal vez tres notofagus más importantes que tiene la zona, incluso donde está instalada, donde están instalados ustedes en este momento. Esos bosques y esos lengales convertidos en, de pronto, en chips, como han hecho en el lado chileno, que han hecho una devastación terrible, y como pretendían hacer incluso en Tierra del Fuego, donde se había instalado una gran transnacional para reventar el bosque y llevárselo en astillas. Bueno, esto es lo que había y lo que hay que evitar. Y estamos hablando de bosques nativos, estamos hablando de algo que ya una vez muerto, una vez eliminado y convertido en una plantación artificial, ya dejó de ser lo que era, ya no va a volver a estar ni va a volver a existir. Entonces esto es lo que hay que defender. Moviéndose uno va a defender, no un árbol porque se llame coigüe, o como porque se llame ñire, o porque se llame lenga, o porque sea de pronto un bosque bonito para el turismo. No, porque es una necesidad para la zona, para la región, para el planeta, por su riqueza en biodiversidad, por lo que esconde, por lo que tiene. Acuérdense que el árbol es apenas el 1% del bosque, el resto es todo biodiversidad. Y cada vez que nosotros pisoteamos, estamos dañando. Entonces tenemos que ser conscientes incluso de hacerlo con la mayor pulcritud para que todas las generaciones futuras puedan usufructuar y pueda además el mismo bosque autorregenerarse. Y estas cosas es lo que ustedes tienen que enseñar y poder, porque únicamente es así, únicamente con conciencia la gente sale, lucha y pelea. Conciencia y también contacto con el ambiente, ¿no? Claro, porque a lo mejor, por eso también a lo mejor en las ciudades se torna un poco más difícil, a lo mejor contactándose con el ambiente, con el bosque, con los lagos, con el río, uno entiende más la vida del ambiente, sí, ¿no? Imaginemos, el porteño generalmente extraña la naturaleza porque ya no la tiene, la perdió. Y tiene que ir, cada vez que se moviliza, va a un lugar, dice, qué bien que viven ustedes aquí, qué bonito es esto. Pero qué poco hacen ellos por evitar seguir destruyendo lo poco que tienen. Porque por ahí, por acá cerca hay albuferas todavía. Es decir, hay zonas protegidas que tratan de rescatar. Y no tienen ningún problema en prenderle fuego, incendiarlas. Bueno, también en la zona sur. Pero quiero decir con esto que quien más, quien menos sabe de qué hablamos. Aunque no estén en contacto con esa naturaleza, hay una fotografía y de pronto una imagen, empieza a uno a pensar que bello es el lugar donde hay una casita con esa chimenea humeante rodeada de ríos o alrededor de un lago. Entonces eso queda como belleza, pero lo importante que se entienda como calidad de vida, que se ha perdido, que se pierde. Esto es lo vital. Y esto es lo que hay que defender. Bien. Hay que defender lo poco que queda, porque ya queda muy poquito. Javier, queda muy poquito en los pueblos del sur, llamándole sur de pronto a sudeste asiático, ¿verdad? Sí. A África, a América Latina. Este es el sur del que yo hablo. Estos son los bienes comunes que hay que defender, ¿no? Y es lo poquito que aún queda en el planeta, queda muy poquito. Para conocer un poco más de las vías del saqueo, ¿cuándo vamos a tener el libro, Javier? Y yo creo que va terminado este verano, yo creo que entra en imprenta. Y por ahora va a estar, en este momento está saliendo la segunda edición de Vienen por el Oro, Vienen por Todo. Bien. Que hace más o menos 6 meses que no hay un solo libro en la calle. Los que hay, mejor dicho, son algunos que quedan en las librerías, en alguna que otra librería. Y eso fue, eso demuestra de pronto que lo que uno fue sembrando, y un poco también el apoyo que le ha dado la gente y los y algunos medios, sobre todo los medios alternativos, ¿verdad? Son los que han permitido tal vez que el libro se lea, se conozca, se difunda, como él, muchos libros semejantes. Bien. Porque si no estamos perdidos. Y sí, es una forma de conocer, ¿no? Javier, muchas gracias y espero enterarme en cuanto salgan las vías del saqueo, si volvemos a charlar, ¿eh? Correcto, muy bien. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Era Javier Rodríguez Pardo hablando de medio ambiente, de la protección y de la segunda edición de su libro Vienen por el oro, vienen por todo, y del próximo, el que vendrá, Las vías del saqueo. Lo que escuchábamos, señor operador Matías. Juan Quinteros, Acá Seca. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo? Florcita de Cardón. No conocía, por eso, muchas gracias. Bueno, Dos minutos faltan para arribar a las 4:30 de la tarde. La temperatura se mantiene en los 29 grados y nosotros seguimos en Radio Goga, en esto que es Eco Goga, el programa de la radio destinado al medio ambiente. Y ahora vamos a pasar a hablar, vamos a recordarles, porque hace un par de semanas atrás estuvimos desarrollando el tema de la solicitud por parte de diferentes organizaciones no gubernamentales del país, de la solicitud al secretario de Industria, Ganadería y Agricultura de la Nación, la solicitud de la reclasificación de agroquímicos. Incluso hubo una persona, el ingeniero Claudio Lowy, que en noviembre pasado había iniciado una huelga de hambre para que este pedido fuera respondido, tuviera una respuesta por parte del defensor del pueblo. Se logró eso y lo que se solicita es que se cambie la metodología de clasificación de los agroquímicos, que ya esta es una petición que está acompañada por más de 2.700 adhesiones. Se solicita que la clasificación toxicológica de los agroquímicos considere el conjunto de todos los daños a la salud que por su toxicidad pueden generar estos productos, y no solo la toxicidad letal aguda, como ocurre en la actualidad, así como que los que no tengan demostrado el grado de su toxicidad subletal y crónica sean clasificadas como sumamente peligrosos, muy tóxicos e identificados con banda roja. También se solicita que los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos sean realizados por investigadores, por empresas o por laboratorios que no estén o que no hayan estado vinculados a las empresas y laboratorios que patentan, elaboran o comercializan los agroquímicos. Ante esta solicitud, bueno, el defensor del pueblo tuvo una respuesta el noviembre del año pasado, y junto a esta respuesta, voy a pasar a leer los ítems, se hace una planilla para que la gente firme en apoyo a esta solicitud por el cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos. Dice lo siguiente esta petición: en el marco de los trabajos y la campaña que ciudadanas y ciudadanos, tanto en forma individual como articulada en organizaciones no gubernamentales y redes organizaciones de la sociedad civil, vienen realizando desde diciembre de 2009 para que la clasificación de los agroquímicos refleje la toxicidad real, no subestimada, que representan para la salud de la población, los abajo firmantes adherimos a la petición al señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ingresada en esa repartición como expediente 501, y da un número, para que el secretario de Agricultura, o en su caso, quien sea derivada a la resolución 147, del adjunto 1, defensor del pueblo de la Nación a cargo, impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos, de manera tal que abarque al conjunto de todos los daños de la salud que el producto pueda ocasionar. 2. Hasta tanto se realice la revisión de la clasificación, los agroquímicos aprobados que no tengan evaluado el grado de su toxicidad en las dosis subletales y crónicas sean clasificados como sumamente peligrosos, muy tóxicos e identificados con banda roja. También que los formulados de los agroquímicos sean clasificados con la toxicidad mayor, que puede corresponder a la del componente más tóxico o al formulado considerado integralmente. Por último, se solicita que los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio. Todos aquellos que estén de acuerdo con esta petición, les comento que la planilla ya ha sido distribuida por los siguientes comercios de nuestra localidad, y también, por supuesto, voy a dejar una acá en Radio Goga para aquellos que quieran

que eu, meu amor, acho graça até mesmo em clichês. Adoro esse olhar blasé que não só já viu quase tudo, mas acha tudo tão déjà vu mesmo antes de ver. Só proponho alimentar seu dedo para tanto exponho a minha admiração. Você em troca sério seu olhar sem sonhos, a minha contemplação, aí eu componho uma nova canção. Adoro, sei lá porquê, esse olhar meio escudo, que em vez de qualquer álcool forte, pede água benê. Adoro, sei lá porquê, esse olhar meio escudo, que não quero meu álcool forte, sim, água benê. Não quero mudar você, nem mostrar novos mundos, porque eu, meu amor, acho graça até mesmo em clichês. Adoro esse olhar blasé que não só já viu quase tudo, mas acha tudo tão déjà vu mesmo antes de ver. Só proponho alimentar seu tédio para tanto exponho a minha admiração. Você em troca sério seu olhar sem sonhos, a minha contemplação, aí eu componho uma nova canção. Adoro, sei lá porquê, esse olhar meio escudo, que em vez de qualquer álcool forte, pede água benê. Que não quero meu álcool forte, sim, água benê. Que não quero meu álcool forte, quero água benê. Hoy en Club Goga, Cream, Royal. ¿Qué pasó? Se iba Adriana Carcañoto. Volvemos con Eco Goga y en este segmento estamos en contacto telefónico con el intendente del Parque Nacional Lago Puelo, Augusto Sánchez. Buenas tardes, Augusto. ¿Augusto? Sí. Ah, ahí estaba, ahí estaba. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Qué tal el trabajo en el Parque Nacional? ¿Cómo se está desarrollando la temporada? Bueno, la temporada turística creo que está viniendo muy bien, por lo menos por los números estadísticos de la gente que entra al parque, que más o menos es un poquito más que el año pasado, entonces entendemos que está yendo bien y por lo tanto entiendo que en toda la comarca, digamos, también hay bastante gente, bastantes turistas dando vueltas, alojándose, haciendo distintos tipos de excursiones. Bueno, y esta semana calurosa, la gente se ha volcado al río y al lago, ¿no? Particularmente. Seguro. Estuve la semana, el sábado pasado, estuve por ahí también por los senderos que tienen a orillas de lo, cerca de la orilla del lago. Por ejemplo, el Bosque de las Sombras, que me impresionó lo que es ese bosque de pitrantos. Me gustaría que explique un poco la función de ese bosque de pitrantos. Bueno, por un lado, en estos días de calor, los senderos, como el pitranto grande o el Bosque de las Sombras, que también lo que lo forman pitras, este árbol tan particular, es como que tiene un clima más cómodo, más agradable, porque está más fresco que a pleno sol, ¿no? Seguro. Es una muy buena opción. Si uno no se quiere meter al agua o quiere buscar cuidarse del sol, recorrer. Pero la pitra es un árbol que tiene características especiales, que crece en lugares donde tiene que haber una humedad más que importante, donde no puede haber otro tipo de árboles. Y por otro lado es un árbol... ¿Hola? Ay, se corta ahí. ¿Es un árbol? Estamos teniendo problemas con la comunicación. Yo no sé si Augusto me escucha. Hola, Augusto, ¿me escucha usted? No, corto. Nos comunicamos con Buenos Aires, nos comunicamos con Marte, nos comunicamos con Salta, con Gualeguaychú y no pasa nada. Nos comunicamos con Lago Puelo y con Epuyén y siempre algo nos pasa. Yo no sé qué pasa en esta zona. Vamos a insistir. ¿Me pone un temita de fondo, Matías? Gracias. Voy a insistir a ver si lo... Lamentablemente se ha perdido la señal completamente, no nos pudimos recomunicar con Augusto Sánchez, el intendente del Parque Nacional Lago Puelo, pero no importa, lo dejamos agendado para el próximo jueves, así nos habla un poco de la flora que forma parte de este hermoso parque nacional que tenemos acá muy cerca del Bolsón y que ustedes pueden estar visitándolo en este momento y si no también lo pueden programar para uno de estos hermosos días de calor y de sol que estamos teniendo en la zona. Y hablando de calor y de sol, vamos a un tema con Luis Miguel. No, por favor, fue una bromita. Vamos con el pronóstico extendido para el Bolsón y alrededores. A partir de mañana, viernes 11 de febrero, el cielo se pronostica que va a estar totalmente despejado, con una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 15. El sábado 12 de febrero se anuncia llovizna. Va a mainar un poquito de este calor, la temperatura máxima 20, la mínima 13 grados. Cerramos el fin de semana, domingo 13 de febrero, con el cielo parcialmente nublado, una máxima de 20 y una mínima de 3 grados. Y comenzamos la semana laboral el lunes 14 de febrero, nuevamente con el cielo despejado, totalmente soleado, una máxima de 22 y una mínima de 5 grados. Así, ahora sí, vamos con un tema musical de Luis Miguel, no, por favor. I can't don't care, so I won't cry. And you'll be sorry when I'm dead, and all this guilt will be on your head. I guess you'd call it suicide, but I'm too full to swallow my pride. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't stand losing. Y 51 de la tarde, nos vamos acercando al final de Eco Boga en su edición del jueves 10 de febrero, y vamos a cerrar con el tema de los humedales que fuimos desarrollando durante el día de hoy. ¿Qué eran? ¿Cuáles son los humedales en nuestro país? Y ahora vamos a hablar los diferentes enfoques que tiene el tema de del recurso de los humedales. Esto lo extraemos de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Dice que los humedales proporcionan recursos naturales de gran importancia para la sociedad. Por tal motivo, su manejo implica la necesidad de desarrollar su uso racional o uso sustentable. Este concepto ha sido definido como la utilización sostenible que otorga beneficios a la humanidad de una manera compatible con el mantenimiento de las propiedades naturales del ecosistema. Dado que el agua fluye naturalmente, existe una estrecha vinculación entre los ecosistemas acuáticos permanentes, los temporariamente húmedos y los terrestres adyacentes. Esto determina que los humedales son vulnerables a los impactos negativos de acciones que ocurren fuera de ellos. Por tal motivo, la conservación y el uso sustentable de estos debe desarrollarse a través de un enfoque integrado que considere los distintos ecosistemas asociados. Para el caso de los humedales continentales, resulta esencial referirse a las cuencas hidrográficas como unidades ambientales. Asimismo, estas influyen fuertemente a las zonas costeras marinas donde desembocan. La herramienta más eficaz para lograr una gestión de humedales que promueva su conservación y utilización sustentable a través de un manejo integrado es el desarrollo de planes de manejo. Estos pueden realizarse a través a diferentes escalas según el objetivo perseguido. Deben tener un enfoque interdisciplinario que, a través del conocimiento profundo de las características y funciones del humedal y los aspectos socioeconómicos propios del área, examine los diferentes usos posibles del ambiente, con el fin de que los planes de manejo sean realmente eficaces. Deben dar importancia a la participación de los diferentes sectores involucrados en la utilización de los recursos naturales y la comunidad local. Finalmente, dado que los humedales son zonas dinámicas que presentan variabilidad temporal, los planes de manejo deben someterse a análisis y revisión permanente. Para más información con respecto a esto y otros temas del medio ambiente, es bastante completo. Está completo la página de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Ahora sí, 4:54, vamos con el último tema musical en Eco Goga y nos despedimos. Okay. vigilarme. Tengo que vigilarme. Tengo que vigilar. Y no quiero vigilarme. Ni quiero que nos vigilen ni vigilarte. Yo quiero amarte, yo quiero amarte. Yeah, yeah, yeah, yeah. Quiero vigilarme, ni quiero que no vigilen ni vigilarte. Yo quiero amarte como la nata chocolate. Se desfoten encima de, yo quiero amarte, yo quiero verte sin imaginarte. Yo quiero verte, yo quiero tocarte. Tengo que vigilarme. Tengo que vigilar. Y no quiero vigilarme. Ni quiero que no vigilen ni vigilarte. Yo quiero amarte, yo quiero amarte. Como la nata chocolate. Se desfoten encima de. Yo quiero amarte. Yo quiero verte sin imaginarte. Yo quiero verte. Yo quiero tocarte. Quiero dormir en tu espalda una cuna sin vigilancia. Yo quiero dormir. No quiero dar hoy besos a la luna. Y está muy lejos, prefiero dártelo a ti, porque sé que tú me quieres. Yeah, yeah, yeah, yeah. Como la nata chocolate, yo quiero amarte como la nata chocolate. Yo quiero amarte como la nata chocolate. Yo quiero amarte como la nata chocolate. Yo quiero amarte como la nata chocolate. Yo quiero amarte como la nata chocolate. Yo quiero amarte como la nata chocolate. Yo quiero amarte como la nata chocolate. Escucha cosas nuevas acá, gracias a Matías. Lo que se fue Muchachito Bombo Infierno, y el tema se llamaba Sin Vigilancia. Eso nos gustó, sobre todo en las costas de los ríos y los lagos, ¿no? Y estuvimos tratando el tema a través de Natalia, que es miembro de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Lagos y Ríos de San Martín de los Andes. Bueno, les recuerdo la segunda edición de Bioconstruyendo 2011. Este es un encuentro de bioconstrucción donde se van a desarrollar también capacitaciones referidas a tecnologías apropiadas para la bioconstrucción, agricultura natural, arte y espiritualidad. Este segundo encuentro de Bioconstruyendo se desarrolla a partir del 15 y hasta el 20 de febrero en la Gran Naranja Valle Pintado del Bolsón. Para inscripciones o para conocer más de qué se trata, pueden ingresar a la página www.bioconstruyendo.org o dirigirse a la feria de la Plaza Pagano en el Bolsón, al puesto 107, hablar con Pastor Silvestre, o sino también comunicarse al teléfono 1560-4670 para inscribirse en esta segunda edición de Bioconstruyendo en Granja Valle Pintado de El Bolsón. Ahora sí, siendo las 5 TikTok, nos despedimos de todos ustedes. Matías Olivera en controles. Mi nombre es Sandra Canosa. Hasta el próximo jueves. Tengan todos una muy buena semana. En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente.